existía la palabra, estaba junto a Dios y era Dios. Y esa palabra que se hace en primer lugar presente en la creación, dice, el mundo no la conoció. Entonces hubo que ser más explícito. Dios necesitó que su palabra fuera todavía más directa. Y entonces la palabra se hace carne y pone su morada entre nosotros. Y aún así, dice el texto, algunos no lo recibieron, ¿no? Y es la historia de Jesús, que es la palabra hecha carne, pero termina sus últimos días antes de la resurrección siendo rechazado solo en la cruz, su madre al pie de la cruz, el discípulo amado, pero no mucho más. Dice que a los que la reciben, a la palabra, les da el poder de ser hijos de Dios. Bueno, lo que hoy nosotros estamos celebrando es esto: queremos recibir la palabra, no queremos ser de los que rechazan o desconocen a Dios, sino que al contrario, creemos que Dios es la salvación y que esa salvación viene a nosotros y queremos que se haga verdad en nuestra vida. Recibir la salvación nos da paz, nos ayuda a vivir mejor, es la plenitud, es la única manera de vivir. Rechazar al Salvador es condenarnos a la soledad. Esto mismo que dice Juan en esta poesía, que actúa de prólogo de su evangelio, también aparece de alguna manera graficado en el evangelio del nacimiento de Jesús que escuchábamos ayer a la noche, Lucas capítulo 2, el que todos conocemos y el relato que da origen a la imagen del pesebre. María y José, María está embarazada, van a Belén, la ciudad de David, con ocasión del censo, y no, dice el texto, no había lugar para ellos en el albergue. Y entonces María da luz en un pesebre. Fíjense cómo en una pintura, la escena que se nos presenta es esto mismo. Dios viene a nosotros, pero no encuentra lugar, se acomoda donde puede. Los ángeles le van a anunciar a los pastores la buena noticia, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados por él. Ese es el nombre que Dios le da a los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Y son los que yo amo. Y por eso vengo a visitar, por eso vengo a salvar, por eso vengo a estar con ellos. Pero al mismo tiempo, ¿cómo le cuesta a Dios encontrar su lugar en esta humanidad? Y esto que vamos como describiendo en el prólogo de Juan, en el Evangelio de Lucas, podríamos contar nuestra propia experiencia, porque es la experiencia de la humanidad, de nuestra vida. Deseamos con todo el corazón vivir bien, amar, ser felices, y nos cuesta un montón. En el fondo, esta imagen que nos regala la Navidad, esa salvación que se hace presente en medio nuestro, en forma de bebé, es justamente una salvación frágil, hay que cuidarla. Si el bebé lo descuidas, se muere. El bebé necesita mamá, papá, pañales, comida. Es lo que uno ve en esa escena. Bueno, en el fondo es esto. La salvación que se nos regala es muy frágil. Necesita de nuestro cuidado, de nuestro abrigo. Dios se ha querido poner en nuestras manos. Pensaba en esto y pensaba, bueno, nosotros queremos, como decíamos, ser los que recibimos la salvación. ¿Cómo hacer para no rechazarla? ¿A quién podemos mirar? ¿A quién le podemos preguntar? ¿De quién podemos aprender? Y bueno, el pesebre nos regala dos figuras que podemos contemplar, María y José. Y pensando en ellos, pensaba como algunas características de esta, o algunas enseñanzas que nos dan María y José para cuidar esa salvación que se nos regala. Lo primero que destacan estas dos personas es el sí. Normalmente lo decimos de María y nosotros lo celebramos el 8 de diciembre, en la Inmaculada Concepción. El ángel se le presenta a la Virgen, le anuncia o le propone ser madre de Dios y María dice que sí, hágase en mí según tu palabra. El último domingo, antes de la Navidad, el domingo pasado, veíamos algo parecido en José. En el sueño que José tiene, mientras duda en recibir a María porque ese hijo no es de él, el ángel le dice, no temas, José, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. José también dice que sí. La salvación empieza o logra poner su morada entre nosotros, hacerse carne, cuando decimos que sí. Si Dios espera ese asentimiento de parte nuestra. Y podríamos pensar cada uno de nosotros que si queremos que esa salvación se haga realidad en nuestra vida, tendremos que empezar a decir que sí. Decirle que sí a Dios, decirle que sí a lo que nos propone. Decirle que sí a su invitación de confiar en Él, de vivir una vida nueva, de elegir el amor como único norte de nuestra vida. Decir que sí. Nos da miedo decir que sí, nos cuesta, a veces dudamos, a veces nos ganan los pensamientos, la excesiva prudencia, por decir. Entonces, muchas veces nos cuesta tirarnos a la pileta, ¿no? Que es decir que sí. En estos días estuve acompañando a algunos novios que se van a casar prontamente y pensaba justamente, ¿dónde empieza la familia? Justamente la Navidad nos propone mirarlo a Jesús, cuidado por mamá y papá, por María y José. ¿Dónde empieza eso? Y empieza cuando los novios deciden casarse y deciden darse el sí. Y entonces te recibo, ¿eh?, y me entrego, y entonces se dicen el sí mutuamente. Toda historia de amor, toda historia de salvación comienza con un sí. La segunda característica es como a continuación. Ese sí que se dice se tiene que hacer realidad, se tiene que convertir en obras. Si no, es un sí hipócrita, un sí teórico, pero que después no se concreta en nada, ¿no? Entonces, los novios que se dicen que sí y forman la familia y se casan, después empiezan a entregar la vida. Y cuando vienen los hijos, hay que entregar la vida mucho más. Y ese sí hay que sostenerlo, esa entrega hay que sostenerla, y a veces genera cansancio, a veces genera dudas, preguntas. Pero la salvación es seguir entregando la vida. Cualquier acción que nosotros querramos hacer como comunidad, como iglesia, también implica lo mismo. Digo que sí, que quiero ayudar, y después tendré que hacer algo para que ese sí pueda realizarse, ¿no? A veces hay gente que pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer?, ¿no? Y vos le decís, bueno, tal cosa. No sé, yo no puedo colaborar de otra manera. No, bueno, hay que decir que sí. Hay que poner el cuerpo, hay que actuar de alguna manera, ¿no? El sí no, el teórico no alcanza. Y la última característica, si quieren, es que ese sí que implica poner la vida, no lo hacemos de forma individual. No se puede cuidar la salvación cada uno por su lado. Papá y mamá tienen que estar juntos para cuidar la vida de los hijos. Y cuando eso falla, se siente esa ausencia. Y entonces cuando, por X razón, porque la historia es complicada, porque es difícil, por lo que sea, alguno de los dos queda solo y, bueno, siente que tiene que hacer, muchas mamás lo dicen, no, tengo que hacer de mamá y de papá. Digo mamá porque la mayoría de las veces es así, aunque podría ser el varón también. Quedé solo, tengo que hacer el trabajo de los dos, porque siempre es de a dos, de a muchos. Es un trabajo comunitario. Y esto que decimos de la familia, que implica el diálogo, implica ponerse de acuerdo, implica construir un vínculo con mucha paciencia, trabajando juntos, también sirve para cualquier acción que uno quiera hacer como iglesia, como comunidad, ¿eh? Ningún proyecto de la parroquia se lleva adelante solo, una persona sola. Siempre es en equipo, siempre es con otros, siempre es buscando ayuda, siempre es sumando, porque la salvación se cuida de a muchos, de a varios, no es una tarea individual. Todo esto que les comento y que cada uno podrá pensar para su propia vida, puse algunos ejemplos de la vida familiar, pero cualquier decisión que signifique decirle que sí a Dios va a tener estas características, me hacía acordar a algo que me pasó hace unos años y que voy a compartir, es una anécdota. En realidad es como al revés, como llegó esta fecha, que es el aniversario de eso que me pasó, siempre me acuerdo, y pensando en estas tres cosas digo, claro, a mí me pasó lo mismo, o lo que me pasó tiene estas tres características también. Así que la voy a contar y después verán cómo se cumplen estas tres cosas que acabo de decir. Esto pasó hace unos, no sé, 5 o 6 años, habrá sido en Benavides. Yo era párroco allá, la misa de Nochebuena la hacíamos en el parque, entonces había que poner, venía mucha gente, 800 personas, 1000 personas, todos los que iban a festejar para el lado de Tigre o de Benavides, iban a misa ahí, todos los que van a misa, ¿no? Y después se iban a festejar. Entonces era una misa muy grande, multitudinaria, con mucho esfuerzo, las sillas, el audio, el escenario, poníamos un escenario, el altar, todo, todo. Y claro, empezaba la misa, había mucha gente, se hacía larga, o un poquito más larga de lo normal, terminaba tarde y además después había que guardar todo. Así que los que nos quedábamos hasta el final, muchas veces 10, 10:30 de la noche recién, era como que quedaba todo más o menos ordenado para poder ir a cenar con nuestra familia. Bueno, ese año hacía mucho calor, terminamos y el sacristán que me ayudaba, le digo, che, antes de irte querés, tomamos algo fresco, porque y brindábamos bien en la Navidad. Así que nos quedamos charlando, tomamos algo fresco, entre una cosa y otra se hizo como más de las 11 de la noche. Él se fue para su casa, yo iba a cenar con mi familia en Don Torcuato, yo estaba en Benavides, así que tenía que tomar Panamericana e ir a Torcuato. Claro, era tarde, yo ya sabía que llegaba tarde, mi familia sabía que yo muchas veces llegaba tarde, digo, voy tranquilo, no tengo apuro, voy tranquilo. Había pasado la misa, que era un poco estresante. Entonces, como diciendo, bueno, ya está. Disfruto el viajecito en auto, eran 20 minutos en auto. Salgo de la parroquia, voy para la Panamericana y aparece una persona ahí en medio de la calle que me hace señas. Bueno, ahí empieza el misterio, porque paré. Porque creo que otras veces o no lo hubiera visto o hubiera seguido de largo. Pero ese día paré. Ahí empieza el sí que uno da, ¿no? Podría haber dicho que no, dije que sí, paré. Bajo la ventanilla, por favor, ayúdanos, estamos perdidos, no sabemos dónde estamos, qué sé yo. Se da como un muchacho más o menos joven, o 30 y pico de años, me decía estas cosas. Me hablaba en plural, yo lo veía él solo. Digo, chau, acá ahora me aparece otro del otro lado, soy boleta, pensé, ¿no? Bueno, digo, ¿por qué me hablas en plural? Le digo, si estás vos solo. No, estoy acá con mi perrito. Me aparece un perrito chiquitito con la lengua afuera. Ya estamos cansados, venimos caminando de no sé dónde, el pobrecito ya no puede más. Por favor, ayúdanos. Bueno, digo, ¿dónde vas? A Palermo voy. Bueno, mirá, le digo, yo voy hasta acá nomás, voy a Torcuato. Te dejo ahí, te tomás el colectivo y seguís. Está bien, sí, pero por favor. Bueno, yo dudaba, digo, bueno, sí, vamos, ahí está, el sí. Vamos a decir que sí. Sube atrás del auto con el perrito y sigo. Hago 10 cuadras, entro a Panamericana, una señora con un chiquito. Me hace seña. Bueno, le digo, saqué la lotería hoy. ¿Qué le pasó, señora? ¿Qué necesita? No, por favor, ayúdeme, me quedé acá, no tengo más plata, estoy con mi chiquito, un chiquito de 4 años. Me robaron. Bueno, ¿y para dónde va? A Retiro. Bueno, digo, suba y veo, la dejo, yo voy a Torcuato, le digo, la dejo ahí en la Panamericana y después usted sigue, está bien. Claro, entré a Panamericana. No había ni un alma, ya a esa altura eran 11 y pico pasados, 11 y cuarto, 11 y media. No estaba ni el peaje, no había nada. Yo digo, no voy a ver un colectivo acá, hasta las 5 de la mañana no va a haber colectivo. Y no me animaba, no podía dejarlos en la mitad de la nada, no podía. Así que le dije, bueno, ya está, estamos entregados, vamos para adelante y lo llevo, ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando decido seguir, el hombre de atrás me empieza a decir, ella va a Retiro, va a la Villa 31, te va a robar. Le digo, pará, le digo, que tengo miedo que me robe, sos vos, no ella, que está con el chiquito. Encima, la señora me dice, ¿puedo cargar el celular? Porque me quedé sin celular. Sí, cargá el celular ahí. Aproveché, llamé a mi familia, le digo, mire, después les cuento, después les explico, voy a llegar un poco más tarde. Y ahí le dejé que cargue el celular. Bueno, dejo a este hombre en Palermo, con el perrito, Y sigo para Retiro. Y claro, este hombre me había sugestionado. Digo, a ver, ¿quién sabe dónde termino? Digo, ¿a usted dónde va, señora? ¿A la terminal de Retiro? No, voy a la Villa 31, me dice. Ah. Y bueno, y hasta ese momento yo no había dicho que era sacerdote. Tampoco se habían dado cuenta. Dije, este es el momento. Señora, ¿usted conoce a los sacerdotes ahí del que trabajan en la villa? Sí, conozco al padre tal, qué sé yo. Ah, le digo, bueno, pues yo soy sacerdote también, soy el sacerdote de la parroquia de Benavides. Ah, usted es sacerdote, sí. Y entonces, ahí creo que se animó a contarme lo que le había pasado, porque hasta ese momento la historia del otro con el perrito era inentendible, no pude averiguar nada, no sé qué pasó. La de esta señora era un poco rara también, pero ahí me contó qué le había pasado. Ese día a la mañana se había peleado con el marido le había pegado, y ella se había escapado, con su hijito más chiquito. Se había tomado un colectivo, quién sabe a dónde, terminó lejísimos. Cuando empezó a volver, los otros hijos le empezaron a mandar mensajes. Mamá, volvé, hoy es Nochebuena, queremos que vengas, que estés con nosotros. Con la mujer, estaba intentando volver y se quedó sin plata. No sé al final si la habían robado o no, pero se había quedado sin plata y estaba ahí a mitad de camino. Así que entonces le dije, bueno, llama a tus hijos, deciles que estás volviendo, que vas a llegar y que vas a pasar con ellos Nochebuena. Así que llegamos a la puerta de la Villa 31, la dejé ahí, me aseguré de que entrara, de que llegara a su casa, y yo pegué la vuelta para volver a Torcuato. Las 12 de la noche me alcanzó en Panamericana, en General Paz. Así que dije, bueno, voy a aprovechar para algo que nunca en mi vida voy a volver a hacer, que es mirar la ciudad a las 12 de la noche. Y era un espectáculo lindo, porque se ve toda la ciudad con los fuegos artificiales, ¿no? Los festejos. Y yo iba tranquilito en el auto, yendo para Torcuato para brindar con mi familia. Y lejos de terminar ese día, enojado, o con bronca, o molesto, por lo imprevisto de la situación, terminé con mucha paz y me di cuenta que había sido una Navidad distinta y que en cierto sentido Dios me había usado a mí para ayudar a otros, sobre todo a esta señora, que pudiera terminar el día con su familia, ¿no? Bueno, fíjense lo que yo les decía, ¿no? La salvación tiene estas cosas. Hay que decir que sí, hay que poner el cuerpo. Y alguno dirá, ¿y lo que decías de que se hace con otros? ¿Estaba solo? No, yo no estaba solo. Mi familia estaba también bancándome. Mi familia me esperó, brindamos juntos. Saben que a veces la tarea del sacerdote tiene estas cosas. Y entonces uno no está solo, ¿no? Y pensaba en tanta gente que trabaja en la parroquia. Por ahí está Graciela, que es la secretaria, pero pienso en los catequistas, los ministros de la Eucaristía, que hacen mucho trabajo y no están solos, siempre hay alguien atrás que los banca, que los acompaña, que le dice, bueno, vos andá, yo te cubro, ¿no? No estamos solos para amar. Bueno, los invito a que cada uno pueda pensar esto para su propia vida, ¿no? Generosamente, poder decir que sí, animarnos, poner el cuerpo, comprometernos y valorar a esos que nos bancan, que nos ayudan, que nos acompañan. Y en todo caso, seguir sumando gente, porque la salvación no es algo individual. La cuidamos y la hacemos crecer entre todos. Disfrutemos mucho entonces esta Navidad y este Dios que viene a salvarnos.